Viste que, bueno, todos los meses tenemos homenajes, recordatorios, rememoraciones, festejos. Bueno, hay de todo. Pero hay una semana que es la semana del parto respetado. ¿Qué será el parto respetado o el parto humanizado? Intuyo alguna cosa, pero como no estoy seguro del todo, la llamo a ella, a Adriana Marcus, que está en los sures, cagándose de frío seguramente. ¿Estás, Adriana, ahí? Sí, acá estoy, che, mismamente con fresco. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es esto de la semana del parto respetado o humanizado? Vos sabés que, el objetivo es recordar la importancia que tiene un parto natural, sí. No interferido. Ajá. A través de intervenciones tecno-biofármaco-pornográfico-médicas, sí. para una civilización saludable. A mí me pone un poquito nerviosa la cuestión esta de respetado o humanizado. Primero, humanizado. Sí. Justamente, no tiene que estar humanizado. Somos mamíferos. Sí, okay, entonces, claro. Los mejores partos son los partos mamíferos, los partos en donde hay intimidad, sí. Nadie está mirando. Sí. El espacio del parto, que es un fenómeno materno, sí. Y el nacimiento, que es un fenómeno del ser que nace a este mundo aéreo. Ajá. O sea, son dos procesos, dos en uno, sí. Como los chicles Adams. Sí. Eso ocurre con naturalidad y con una fisiología perfecta, uh-huh. Siempre que no haya intervención, interferencia, mirada, sí. Sí. Miedo, porque el miedo es contagioso, sí. Que el ambiente esté cálido, que no haya frío, que no haya ruidos. Claro, ¿sí? Está bien. Y que por eso Michelle Oden dice que las parteras tienen que aprender a tejer para sentarse en una esquinita oscura, sí. Que la claro. Mujer que está en trabajo de parto no la perciba, sí. Y que el hecho de tejer le baja la adrenalina, la tranquiliza y sí. La ocupa en otro tema que no claro. Sea... la preocupación. Ahora, Adriana, esto que estás describiendo, de alguna manera está desconociendo que hay patologías y hay problemas. No, no lo desconoce. Porque si vos durante toda la gestación estás acompañando a esa mujer, a sí. Esa familia, a esa sí. Pareja, sí. Etcétera, y detectando precozmente factores de riesgo que puedan terminar en una patología, sí. Y estás acompañando, sí. Desde ese lugar de oscuridad en una esquina y el tejido o lo que fuera, la patología se detecta y se aborda. Y además no es tan frecuente tampoco. Lo que pasa es que patologizamos el sí. Proceso sí. Por el miedo, por el estrés crónico, por no haber detectado a tiempo situaciones que podrían haberse abordado y trabajado, digamos, a lo largo de la gestación. Sí, pero espera, sí. Espera, porque yo tengo alguna duda y por eso te la pregunto. Hay análisis de ADN que atajan problemas ulteriores que una señora tejiendo en un rincón nunca va a saber. No, porque una cosa es el parto y otra cosa es toda la gestación. Sí. Son dos cosas diferentes. Sí. O sea, si vos durante todo el embarazo estás acompañando empáticamente, cuidadosamente, teniendo en cuenta el contexto de la gestación, sí. Haciendo todas las entrevistas y todas las revisaciones que haya que hacer, bueno, llegás sí, al momento entiendo, del parto entiendo. En una escena diferente. Entiendo. A mí lo que me pasa y que me pone un poquito nerviosa sí. Es que si tenemos que hacer una ley... nacional de parto respetado 25.929 o humanizado sí. Es porque el parto no está siendo ni respetado ni humanizado. Claro. Y bueno, humanizado justamente por eso lo traigo, porque la idea es que sea mamífero, que no sea humanizado en el sentido de la tecnología que interviene e interfiere. Ahora, ¿no? La tecnología es un gigantesco negocio, ¿no? La corporación médica también sabe que la tecnología es un gigantesco negocio y me da la sensación de que hay que ponerle un poco de coto a eso, ¿no? Pues si no, el negocio sigue avanzando sobre cualquier institución, sobre cualquier persona. Sí, y además es distociante, o sea, si yo estoy en trabajo de parto y me ponen el monitor todo el tiempo y yo escucho los latidos del bebé y me empiezo a preocupar porque tienen un ritmo un poco disminuido con cada contracción, que es normal, me pongo nerviosa y eso es un factor de distocia, o sea, de alteración de la fisiología del trabajo de parto y parto. Eso se llama distocia. Distocia. Eutocia, un parto eutósico es un parto natural. Ah, mira. Y un parto distósico es aquel que sale de lo fisiológico hacia lo patológico y que requiere algún tipo de intervención que puede ser poco instrumental o muy instrumental. Por ejemplo, un parto forcipal, o sea, con forceps o una cesárea, ¿no? Sí, claro. En una época se usaba el vacuum. Sí. Ahora, esto de la cesárea ya requiere sí o sí tecnología. Y no está mal usarla. No, por supuesto, pero es, como me decía una señora en el campo cuando le pregunté si la habían operado de algo alguna vez, sí, de la víscola y de la necesaria. De la necesaria. Y está muy bien, porque es la necesaria para que nazca el bebé. Claro. Está buenísimo. Claro, pero claro. Cesárea viene de César. Sí. César viene de Julio César. Sí. Porque parece que el tipo, no sé si es un mito o no, nació por cesárea. Por eso en alemán, la cesárea se llama Kaiserschnitt, que quiere decir corte del emperador. Ah, mirá. O sea que esto de la cesárea es tan antiguo como el César. Y vos imaginate que en los cráneos de que podés ir a visitar en el Museo Antropológico de Lima, se ven trepanaciones a rolete. Ahí hubo intervenciones en todas las épocas, ¿no? Pero las cesáreas no deberían superar un porcentaje que está por lo menos duplicado. O sea que hay cesáreas programadas también son un problema muy grande, no solo para la madre, por todo el posoperatorio, el riesgo de infección, la dificultad para iniciar la lactancia, la dificultad para movilizarse y atender ese bebé, sino también para ese bebé que nació y que no atravesó el canal de parto y por lo tanto le faltan estímulos sensoriales. Ahí está, muy bien. Y modelaje y un montón de otras cosas que ocurren en los partos. O sea que hay una cesárea necesaria hay una cesárea necesaria y hay una cesárea buscada o querida. Sí, claro. Para evitar dolores de parto, justamente. Es muy loco eso, porque el dolor de parto, que se llama dolor de parto, pero que no necesariamente tiene que doler, porque el dolor es, cada persona lo percibe de otra manera, hay muchos factores que intervienen en cómo sentís el dolor, como el miedo, como... Pero es dolor, en definitiva es dolor, vos después lo podés interpretar... Pero hay mujeres que no le duele, hay mujeres que tienen contracciones y no sienten dolor, así como hay mujeres que paren y tienen un orgasmo. Ajá. Lo que pasa es que de esto no se habla. No, claro, seguro. Pero una mujer que ha sido abusada, que ha sido violada, y esto, el abuso, te puedo asegurar que el 90% de las mujeres fuimos abusadas en algún momento de alguna manera. Claro. Quiere decir que es una epidemia más que pandemia. Sí, sí. Eso es una pandemia. Mm. ¿Sí? El abuso. Sí, qué bárbaro. En todas las edades. Sí. Entonces, cuando hay un hecho sexual, como es el trabajo de, no el trabajo de parto en sí, sino el parto. El parto es un hecho sexual. Sí. Se reactivan otros hechos traumáticos que tienen que ver con lo sexual. Claro, claro. Y entonces, ¿cómo no va a sentir dolor? ¿Cómo, qué vínculo tenemos las mujeres con nuestro útero cuando hemos padecido hechos traumáticos relacionados con nuestra condición femenina? O sea que vos decís que puede haber un parto sin dolor. hay partos sin dolor. Además, bueno, hay todo un concepto, ¿no? Desde el agua ayer y Michel Odenti, etcétera, que hablan de partos sin dolor, pero el dolor también es algo que se puede, que está y que es manejable, y que lo loco es que hay mujeres que realmente lo sienten, la mayoría te diría que lo siente, y que dicen, yo nunca más voy a tener un hijo, y a los dos años están otra vez embarazadas. Es verdad. Sí, la presencia de eso que nace hace olvidar cualquier tipo de dificultad. Y claro. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, pero además hay un imperativo católico, institucional, diría yo, de que parirás con dolor, ¿viste? O sea... Aparte... Es puro catigoso y vengoso, como decía una compañera mía de trabajo. Ajá. Catigoso y vengoso. Pues claro. Sabés que me acuerdo de mi amiga Marisa, que yo le pregunté, che, Marisa, ¿cómo es el tema del parto? Y ella, que ya había tenido un par de hijos, dijo, es como cagar un ropero. Yo me estuve riendo una semana con eso. Claro, pero vos sabés que es patético, porque hay médicos que en el parto, para alentar a la mujer, alentar como si estuvieras en la cancha, le empiezan a gritar, caca mamá, caca mamá. Ay, papá, claro. Y no es lo mismo que parir, ¿viste? No. O sea. No, por favor. Claro, el médico se lo dice para que haga fuerza. Claro. Ahora, ¿cómo le explicás a un varón cómo son los, entre comillas, dolores de parto? No, inexplicable. Por ejemplo, en el campo, cuando yo laburaba en la comunidad mapuche, para explicar un poco cómo es el útero, llevaba una pera y llevaba la manguita de una ropita infantil para hacer las veces de vagina. Y hablábamos con los chicos y las chicas y cómo es es la sensación en la panza, y el dolor de parto, y cómo te das cuenta, y es como un pedo atravesado que no sale nunca. Claro, exactamente. ¿No? Y que viene rítmicamente. Sí. Entonces los pibes, así, avergonzados, como la doctora habla así, se reían así medio nerviosamente. Claro, pero bueno, es didáctico. Claro. Que era el objetivo. Bueno, volvamos al parto respetado. ¿Qué habría que determinar? ¿Qué habría que hacer? ¿Hacia dónde hay que caminar para eso? Mirá, primero, porque es como mutuo. Por un lado, en la formación médica y obstétrica, poder comprender realmente y aprender realmente cuál es la fisiología de verdad del trabajo de parto y parto. Porque hay se produce un cóctel de hormonas, una danza hormonal increíble, que permite que incluso no sintamos dolor, porque justamente estamos produciendo endorfinas, ¿no? Que son como las morfinas propias nuestras que sabemos producir, que supimos conseguir. Es un proceso fisiológico del cual no nos hablan en la Facultad de Medicina. Te lo puedo asegurar que no nos hablan de eso. No sé ahora, yo porque me formé en el paleolítico, pero cuando actualmente no sé si se está hablando de esto. Sí. Y por otra parte, en esta cosa dialéctica, la población tampoco tiene información sobre esto. Claro. Entonces, yo lo que estoy viendo actualmente es que el sistema de salud está cambiando en algunos lugares favorablemente, y es más por la presión o por la demanda de las usuarias que tienen conciencia, pero son como pequeños bolsones de conciencia. No está sistematizado. No es generalizado. No, claro. Entonces, cuando maltratan a una mujer en el trabajo de parto o en el parto, o la infantilizan y le van dando indicaciones como que más que indicaciones parece un regimiento, es verdad. Y la mujer ya humillada desde el principio de su vida, acepta ese trato y no registra que está siendo maltratada, está de alguna manera también abonando el maltrato que está recibiendo sin darse cuenta. Claro. Entonces es un círculo vicioso. Por lo tanto hay que trabajar a todas las puntas, digamos, ¿no? Primero habría que empezar por quitar el de eso no se habla. Claro. No, y conversar más sobre este tema. No sé si en la escuela o donde cuerno fuere, ¿no? Sí, en realidad la ESI tiene que incorporar esto desde jardín de infantes, digamos. Bueno. A la ESI la están trabando desde que nació. Claro, bueno, sí. Bueno. Sí. Bueno, o sea que esto tiene en principio un arreglo que tiene que nacer de individualidades para imponerlo. Sí, es como las individualidades que se juntan y forman una pequeña isla, que se juntan y forman un archipiélago, y así vamos con mucha esperanza e ilusión aumentando la masa crítica para que esto cambie. Pero además hay un indicador que es el sistema de salud está cada vez más inaccesible, entonces las mujeres están pariendo en la casa. Después el sistema de salud se enoja porque las mujeres no quieren atenderse, pero es que los hospitales no son accesibles en general. Bueno, sería bueno para el parto hogareño. Claro, para volver a eso. ¿Vos dónde naciste? ¿En tu casa? Yo nací en la casa de una partera. Bien, bueno, eso. En una casa, yo nací en una casa, correcto. Sí. Está, pero es que no es lo mismo estar en tu casa, en tu ámbito, con incluso desde el punto de vista bacteriológico, donde los bichos son propios, digamos. Son de esa madre con ese hijo y ella está preparada inmunológicamente para afrontar, digamos, para conversar con esos microbios amigablemente para evitar una infección. No hay bicho nuevo. Claro, es el bicho de siempre. Claro, y en cambio la mujer va a un lugar que no es propio, que es un hospital de agudos, donde junto con ella, en trabajo de parto, hay un accidentado, hay un acuchillado. Claro, sí, se entiende. Bueno, esta semana se llama, porque todos los años hay un lema, ¿no? Sí. Salud es parir libres de violencias. Cuando vos tenés que poner ese lema es porque tenés que asumir que hay violencia. Que hay violencia, correcto, sí. ¿Viste? Sí. Y las leyes siempre llegan tarde cuando ya todos nos hemos dado cuenta de que las cosas están mal. El semáforo se pone después de una muerte por accidente. Claro. Sí, y las violencias a veces son tan sutiles que muchas mujeres no las registran. Claro. Y no es que no son inteligentes. No. Las tienen incorporadas como naturales. Sí. Claro, como el médico que le grita. Claro, o como que le infantiliza. Sí, bueno, mamita, yo escuché parteras que le decían, ¿te gustó el durazno? Sí. Bancate. La pelusa. La pelusa, ¿viste? O sea, están haciendo un ser, el trabajo de la mujer embarazada. Qué maravilla. Es lo más creativo que puede hacer un ser humano, a través de su cuerpo trayendo una nueva vida a este planeta, a esta humanidad. Deberíamos tratarla como si fuera sagrada, como si fuera una catedral en dos patas. Claro. Gracias, Marcus. Gracias por esto, Bueno. Sí, gracias por esto, en serio. Abrazo grande. Un beso grandote. Que esté bien. Chau. Bueno, la escuchaste a Adriana Marcus. ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.